Ahí está. Hola, ¿cómo estás? ¿Excelente actuación? ¿Todo bien? Gracias. Bicho, ¿te la agarró? ¿De dónde era? Sí. ¿Puede ser un poquito más allá? Ahí estamos. Bueno, gente de prensa, gracias por acompañarnos toda la noche. Seguimos en esta rueda. Muchas gracias a la gente de Aire que nos acompaña. Gracias por venir a Hachal. Bueno, y arrancamos esta noche. ¿Cómo les va? Buenas noches, gracias por estar. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo van? Micrófono verde. Verde, hay dos. Ahí está. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Agradecidos, como decíamos, arriba del escenario. Felices de volver a Hachal después de tanto tiempo, como decíamos, ¿no? Un festival, la fiesta de la tradición, es una fiesta nacionalmente reconocida y para nosotros es un lujo poder ser parte. Bueno, aprovechamos, le preguntamos antes que nada para toda la prensa que está acá, oral, radial, televisiva y demás para el país y el mundo, le damos la bienvenida en nombre de todos los presentes. De Salta la Linda nos dice, para que nos cuente el tiempo, la trayectoria que tienen, el recorrido de escenarios y si han visitado cuántos países y otros. Y bueno, bienvenidos a Hachal, capital nacional del folclore y la tradición. Bueno, muchísimas gracias, como decía el Colo, estamos muy felices de poder volver. Aire tiene tan solo 5 años, ¿no? Digo, tan solo, y en 5 años han pasado un montón de cosas. Para los que no nos conocen, nosotros veníamos de La Guaira, y a partir del 2019, que ha sido la resolución de La Guaira, en septiembre estábamos armando este proyecto nuevo, ¿no? Un proyecto hermoso que nos significó una nueva oportunidad para seguir caminando con la música, y el camino no deja de sorprendernos. Ha sido un viaje hermoso hasta acá. Y sentimos que esto está comenzando recién, ¿no? Que tenemos mucho por hacer. Sentimos que es mucho más lo que no se hizo que lo que ya se hizo. Y han sido 5 años maravillosos, dentro de los cuales hemos podido visitar no solamente todo el país, sino hemos tenido la oportunidad de ir a otros países, como en febrero hemos estado en Chile, representando a Argentina en el Festival de Viña del Mar. Hemos andado también por Uruguay, por Bolivia. No sé si está perfecto. Bueno, hasta ahí. Pero bueno, disfrutando y muy agradecidos por el camino, como decían. Acá vinimos a presentar, a compartir canciones del más reciente disco que salió el año pasado, un disco que se llama Eco. Y ahora, con la mirada puesta en el 7 de diciembre, que vamos a hacer un estadio en Salta, el primer estadio de la banda, en el cual vamos a grabar nuestro próximo disco y nuestro próximo material audiovisual. Chicos, bienvenidos a Hachal. Cuéntenos para el verano, ¿qué festivales? Buenas noches. Bueno, por suerte la cartelera de verano está armándose de una manera muy linda. Hace poquito, esta semana si no me equivoco, han confirmado ya la grilla de Cosquín. Vamos a estar la primera noche en la apertura. Vamos a estar Jesús María, vamos a estar, si Dios quiere, en Catamarca, visitando Mendoza. La verdad que estamos muy contentos porque no solamente por Aire, sino por toda la cultura y todos los cantores que andan circulando a lo largo de todo el país. Este año, a diferencia del año que ha pasado, aparentemente va a tener mayor actividad de festivales. Gracias. Chicos, una pregunta. Para los chicos que están comenzando la carrera musical, ¿qué consejo le darían? Bueno, no sé si estamos en posiciones de dar consejo a alguien nosotros, pero que sean ellos mismos, ¿no? Que procuren ser genuinos, que procuren de alguna manera exponer la mirada única que cada persona tiene, ¿no? Eso es para nosotros muy importante, ¿no? Poder mostrar una manera de hacer música, y cada quien tiene una única e irrepetible, así que simplemente defender esa mirada. Chicos, muchas gracias por estar. Los esperamos pronto. Espero que en algún momento puedan llegar al anfiteatro. Ojalá que sí. Va a ser pronto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, así cerramos esta ronda de prensa. Gracias a todos por estar, a la gente de los medios locales, medios provinciales y todos los que nos acompañan. Gracias.